Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:07 minutos. Bienvenidos, como siempre, a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Conmemoramos 274 años del natalicio del maestro de nuestro libertador, Simón Rodríguez, y a su vez se celebra la inauguración del Panteón Nacional, edificación donde reposan los próceres independentistas de la patria. Quien les habla, Lizeth Ramos, en los controles nos acompaña Kaydwin Hernández, como siempre listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Anunció presidente Maduro, aumentó ingreso mínimo en 40%, entrando en vigencia a partir del 1 de noviembre. Recursos para el pueblo creador. Un total de 130 cultores barineses recibirán este viernes sus pensiones. Cultura. En la UNEARTE este viernes se llevará a cabo primer festival de la voz y la canción inédita en homenaje a Modesta Bor. Concierto. Banda Marcial Caracas rendirá homenaje al cantor del pueblo Ali Primera este sábado. Nueva programación y función musical. Hoy Ávila TV festeja por todo lo alto 10 años de su fundación. Exhibición muestra a Muchi Fauna Sagrada será inaugurada este fin de semana en el Museo de Arte Contemporáneo. Séptimo Arte a las salas de cine llegará en enero película El secreto de mi amigo Sebas. Regionales. Artes escénicas, tercera edición del Festival de Teatro Los Teques 2016 inició este jueves. Cultura al Día. El primer dignatario nacional, Nicolás Maduro, anunció este jueves un aumento integral del salario mínimo y pensiones de un 40%, entrando en vigencia a partir del 1 de noviembre, el cual tendrá incidencia en el pago de aguinaldos. Proteger el ingreso de los trabajadores, el salario de los trabajadores, he decidido activar el cuarto aumento salarial integral del año a partir del 1 de noviembre, con incidencia en los aguinaldos, aumento integral de salario y se estatique. Fíjense ustedes, es un aumento integral. Este aumento integral logra, como ustedes pueden ver aquí, un aumento este año de guerra económica récord en la historia de Venezuela y del mundo, Wills. Estamos llegando al aumento acumulado de 454% del ingreso integral de los trabajadores. En este cuarto aumento del año, el salario mínimo asciende de 22.576 a 27.092 bolívares. Asimismo, incrementa el beneficio de alimentación de 8 puntos de la unidad tributaria a 12, quedando en 63.720 bolívares, por lo cual el ingreso mínimo legal que recibirá cada trabajadora o trabajador aumenta a 90.812 bolívares. En relación a los pensionados, el Seguro Social anunció el pago de 3 meses de aguinaldo. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. La revolución continúa trabajando con el pueblo. El gobernador del estado Barinas, Adán Chávez, junto al ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, hicieron acto de entrega de 130 pensiones a cultores de la entidad. Creo por eso que nuestra revolución fue originariamente una revolución de los afectos y una revolución cultural. Los héroes están acá presentes hoy en el Teatro Orlando Araújo. Los héroes escribieron con el pueblo esta Constitución. Los héroes hicieron posible que estemos acá. En un momento donde el país era un imposible, soñar y dar la vida por transformar el imposible posible y de hacer del posible un campo para arar nuevos imposibles, porque eso es la revolución, un ciclo que empieza y que nunca termina, que recomienza permanentemente, pero que requiere de lo que ustedes vienen haciendo y sosteniendo con el acervo cultural del país. Requiere ese llamado de la poesía, ese llamado del afecto, ese llamado del amor. A través de su cuenta en Twitter, @luchaalmada, el titular de Cultura felicitó al gobernador de Trujillo, Henry Rangel Silva, por la declaratoria del Niño Descuque como Patrimonio Cultural de la Nación, efectuada el día de ayer. 12:13. Cultura. Y este viernes se llevará a cabo el primer Festival de la Voz y la Canción Inédita, Une Artista, en la Sala de Conciertos Seca, ubicada en la Plaza Morelos, donde competirán un total de 15 estudiantes. La información fue ofrecida por León Padilla, director nacional de Cultura de la Universidad Experimental de las Artes, quien además indicó que este festival busca fortalecer la cultura venezolana y nuestra identidad nacional. Estamos preparando para nuestro primer encuentro del Festival de la Voz, Une Artista y la Canción Inédita, actividad que se va a realizar este viernes 28 de octubre. Es la entrada libre para todos, están cordialmente invitados. Y bueno, este festival estamos incorporándonos a la dinámica del Festival Nacional Universitario de la Voz y la Canción Inédita, que bueno, que busca hermanar la relación con las hermanas universidades. Además, un festival tan emblemático que está posicionado en la cultura musical de nuestro país, y UNEARTE, bueno, se suma a esta tradición con su primer festival. Hacemos extensiva la invitación a toda la población caraqueña a que asista y disfrute de este primer festival, el cual se desarrollará el día de hoy a partir de las 3 de la tarde. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Las letras de la canción Necesaria se harán sentir este sábado en nuestra ciudad capital. Se trata de un concierto en homenaje al cantor del pueblo, Ali Primera. Será ofrecido por la banda Marcial Caracas. La cita será en el Teatro Bolívar a las 5 de la tarde para celebrar los 75 años de su nacimiento. Con entrada totalmente libre, el público podrá disfrutar de los cantores Pedro Cortesía, Oriana Ramos, Lucía Valentina, Sergio Tachón, Ali Alejandro Primera García, Fátima Zulbarán, Wilfredo Petit Primera, Marta Doudier y Alejandro Primera. 12:15. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Con una nueva programación e imagen, el canal Ávila TV celebrará este viernes sus 10 años de estar al aire. Desde las 5 de la tarde, en los espacios abiertos del Teatro Teresa Carreño, se ofrecerá un concierto que reunirá a un grupo de artistas, entre ellos el DJ y un artista de la talla de Reis Bélico, Los Tercios y La Séptima Bohemia. La nueva imagen del canal está basada en un concepto relacionado con el trabajo productivo de la juventud venezolana, basado en la campaña Aquí Nadie Arruga. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. un total de 3 tótems, 5 obras de mediano formato y otras obras de dimensiones más reducidas, creadas por Fabiola Gámez, serán exhibidas a partir de este domingo 30 de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo, ubicado en Parque Central. La muestra denominada Amuchi, Fauna Sagrada, contempla 21 piezas realizadas por niños y niñas, la cual enseña el universo de la cerámica prehispana y los símbolos. La invitación es para toda la población capitalina a que asistan y disfruten de esta exposición que será instalada este domingo en la Sala Espacio Taller del Museo de Arte Contemporáneo a partir de las 11 de la mañana. La entrada es libre. 12:17. Será a partir del 20 de enero que los amantes del séptimo arte podrán disfrutar en las salas de cine del país la película venezolana El secreto de mi amigo Sebas. El director de la cinta, José Gregorio Hernández, destacó que la misma promueve el respeto hacia la comunidad sexodiversa y explica lo que ocurre cuando se tiene pasiones reprimidas. Para saber y poder recrear todo lo que era la época de los 80, porque no es recrear una época 1800, 1900, que la gente no estaba viva, ¿no? Entonces tú te pudieras llegar al imaginario. Pero mucha gente vivió en los 80 y el reto precisamente era eso, que la gente se sintiera, pudiera sentir con lo que ven en la pantalla el año 1980. La obra cinematográfica El secreto de mi amigo Sebas es una producción independiente de categoría C que tiene una duración de 1:33. Regionales. La tercera edición del Festival de Teatro Los Teques 2016 inició este jueves en el municipio Huaycaipuro del estado Miranda, donde el público asistente podrá disfrutar de la magia y el entretenimiento de las artes escénicas hasta el próximo domingo 13 de noviembre. Así lo informó el alcalde Francisco Garcés durante su participación en el programa La Pauta de Hoy, transmitido por Venezolana de Televisión. Nosotros desde ayer hicimos la inauguración del Festival de Teatro. Aprovechamos además para inaugurar lo que es el Teatro Lamas, que ahora pasa a ser una, digamos, de las joyas, pues, de la cultura, del entretenimiento entre los municipios Huaycaipuro. Y bueno, vamos a estar desde el 27 de octubre, desde ayer hasta el 13 de noviembre. Vamos a hacer más de 120 funciones de teatro. Vamos a tener 77 agrupaciones nacionales, inclusive una internacional, que se va a presentar allá en nuestro municipio. Y vamos a estar, digamos, desplegados en todo el municipio, no es solo en Los Teques, sino que nos vamos a ir a todas las parroquias, a las 7 parroquias de nuestro municipio, que son Los Teques, El Jarillo, San Pedro, Tácata, Paracoto, Cecilio Acosta y Altagracia en la Montaña. Pero además, no solo nos quedamos en las 8 salas, en las 4 salas que vamos a tener en Los Teques, sino que también vamos a hacer funciones en las comunidades, es decir, allá donde está el pueblo, en la cancha, van los muchachos, van los equipos actorales. El festival cuenta con la puesta en escena de 77 agrupaciones teatrales, quienes realizarán 110 presentaciones en las 7 parroquias que integran el municipio Huaycaipuro. 12:20. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Titulares. Anunció presidente Maduro aumento ingreso mínimo en 40% entrando en vigencia a partir del 1 de noviembre. Recursos para el pueblo creador. Un total de 130 cultores barineses recibirán este viernes sus pensiones. En la UNEARTE este viernes se llevará a cabo primer Festival de la Voz y la canción inédita en homenaje a Modesta Bor. Concierto Banda Marcial Caracas rendirá homenaje al cantor del pueblo Ali Primera este sábado. Nueva programación y función musical. Hoy Ávila TV festeja por todo lo alto 10 años de su fundación. Exhibición muestra Amuchi Fauna Sagrada será inaugurada este fin de semana en el Museo de Arte Contemporáneo.

con mucho cariño. Continúa este parrandón con este grupo gaitero que ha llegado de primero a alegrarnos con su son. Seguimos el parrandón con este grupo gaitero que ha llegado de primero. Me pone a bailarla y a gozarla con alegría que yo. Como voy a interpretarla, les llega al corazón. ¡Vamos, pueblo! Nuestra gaita es lo mejor. ¡Lady Surio! Que forma el alboroto, tiene un son que es muy sabroso y el repique del tambor. Me pone a bailarla también, a gozarla con esa alegría que solo yo. Como voy a interpretarla, les llega al corazón. ¡Mi compadre! Me despido por ahora, nos veremos en noviembre cuando cante frente a frente a la chinita en su aurora. Porque forma el alboroto, tiene un son que es muy sabroso y el repique del tambor. Me pone a bailarla y voy a gozarla con esta alegría que solo yo. Como voy a interpretarla, les llega al corazón. Nuestra gaita es lo mejor. ¡Danielita! Alboroto, y ahora que solo llega. Desde Caracas, capital de la República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo. Gracias al comandante Chávez fue declarado territorio libre de analfabetismo. Alba Ciudad, 96.3 FM. Revolución de la conciencia. Revolución cultural. Cultural, cultural, cultural. Las 12 y 34 minutos. El quehacer teatral de la mano de sus hacedores y espectadores. Todos los viernes de 3 a 4 de la tarde, Teatro con Tertulia te trae lo mejor de las tablas. Disfrútalo por Alba Ciudad 96.3 FM. Protagoniza esta obra popular. ¡Epa tú! ¿Sabes lo maravilloso que es ser venezolano? Ser venezolano es reunirnos a ver el partido, celebrar en familia y compartir con los amigos en las buenas y en las malas. ¡Qué bonito es ser venezolano! Momentos de nuestra historia. Simón Rodríguez nació en Caracas el 28 de octubre del año 1769. En mayo del año 1791, el Cabildo de Caracas le da un puesto como profesor en la Escuela de Lectura y Escritura para Niños, donde tuvo la oportunidad de ser tutor de Simón Bolívar y fomentar valores filosóficos, humanistas y emancipadores en quien se convertiría en el padre de la patria. En junio del año 1793, se casó con María de los Santos Ronco, acto en el cual se declaró expósito de la feligresía, término que se le asignaba a aquellas personas abandonadas por sus padres. Su participación en la conspiración de Gual y España en contra de la corona española en el año 1797 lo forzó a dejar el territorio venezolano, refugiarse en Jamaica y cambiar su nombre por el de Samuel Robinson. Y posteriormente viajó a Estados Unidos, donde vivió hasta finales de 1800. Samuel Robinson acompaña a Bolívar en el año 1804 y es en ese viaje cuando el libertador hace el famoso juramento sobre el Monte Sacro de Roma de no descansar hasta que América sea libre. El libertador le manifestó a su querido maestro lo siguiente: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. Yo he seguido el sendero que usted me señaló. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que usted me ha dado. No he podido jamás borrar siquiera una coma de las grandes sentencias que usted me ha regalado.

12:48. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Pensando en mi carro viejo, un piropo de enamorado, iba lentico mirando al cielo, a ver si Dios me daba el regalo, para decirte amor que eres mi linda flor, el regalo más preciado, y que de corazón te canto esta canción, aunque esté desafinado. Las 12:52. Ha llegado el momento de perder el control. Ha llegado el momento de perder el control. Ha llegado el momento de perder el control. Just